Raquel Sierra Hermosillo con el reto del pueblo catorceño ante la crisis climática. Bueno, no soy muy buena hablando, me pongo muy nerviosa. No soy especialista y no les voy a dar así una exposición. Vengo a darles una plática. Bueno, este es un foro de información en el cual se habla verdades. Para algunas personas van a ser crudas verdades, pero en fin, verdades. Primera verdad, no es política. Algo que nos tiene que quedar muy claro en la cabeza, que no podemos mezclar esto con política. Segunda verdad, los huicholes no vienen a quitarnos las tierras. Esa es la mentira más grande que podemos creer a estas alturas. Bueno, son muchos temas los que conllevan esto, los que nos afectan. Uno muy importante es el agua, los especialistas nos estuvieron hablando de eso. Pero otro muy importante también es la salud. Aquí en Real de 14 podemos ver que también hay muchas personas que tienen familiares o conocidos que tienen enfermedades, que tienen cáncer, una enfermedad muy mala, pero una enfermedad que también es producida a causa de la minería. Ya nos estuvieron hablando un poco acerca de los contaminantes que hay, del medio ambiente también, pero no podemos dejar esto también así muy, muy pasajero. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque el cáncer también se da por la minería. Aquí nos vienen a informar cosas buenas. Tampoco podemos decir lo que muchas personas dicen. ¿Ellos a qué vienen si son de fuera? Esto es algo que a los catorceños, yo soy 100% catorceña, nacida aquí, y es algo que nos debe de dar un poquito de vergüenza, que gente que no es de aquí viene a ayudarnos, aunque nosotros, o no me incluyo aquí, pero muchas personas que dicen que para qué vienen ellos porque son de fuera, pues ellos vienen a enseñarnos, a informarnos cosas que, como ya habíamos hablado, están muy mal informadas, lo mezclamos con política, lo mezclamos con que los huicholes vienen a quitarnos las tierras. Eso es una mentira muy grande y pues es algo ilógico que creamos eso a estas alturas. Que la mina va a traer trabajo. Muchos dicen que están a favor y muchos en contra. Bueno, yo estoy 100% en contra de la mina. ¿Por qué? Porque trae contaminantes, porque trae enfermedades y porque no va a traer trabajo. Eso debemos de tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque dicen que van a contratar más de 1,000 hombres. Pues eso también es mentira. Y les voy a decir por qué. Cuando estaba en la preparatoria hice una investigación y tuve que ir con el ingeniero de la mina. Pues creo que no se presentó, ¿verdad? Bueno. Y me dice que no, que el método de la minería no es contaminante, no van a usar ningún tipo de químicos. Es algo muy tonto porque se supone que eso es lo que utilizan para la extracción, para todo. Entonces, si nos van a hablar, que nos hablen con verdades. Si nos van a informar, que nos informen bien. Para muchos van a decir que, pues, ¿cómo saben si estamos bien informados? Pues ya lo vieron. Vienen especialistas a hablarnos del agua, del clima, de enfermedades, de todo. Cosa que tenemos que tener en claro y tenemos que estar conscientes de lo que queremos. Es muy respetable la postura de cada persona, siempre y cuando tengamos los argumentos suficientes para decir, yo estoy en contra por esto, yo estoy a favor por esto, pero no mezclarlo ni con política ni con nada. No me voy a extender mucho porque si no, pues se me pasa el tiempo y acá me paran y pues no se puede. Pero eso es todo y en verdad hay que ser conscientes, analizar bien las cosas y pues no dejar que por comentarios de terceros nos desunan. ¿Por qué? Porque somos una población que al contrario en estos momentos debemos estar unidos, que dicen que la mayor parte quiere la mina, pues eso están completamente en un error porque se han hecho investigaciones donde al contrario, la mayor parte de la población está en contra de la mina. Gracias.